Estos son los titulares del lunes 16 de mayo. Según Ucrania y el Reino Unido, la ofensiva rusa estaría perdiendo ímpetu. La OTAN intenta obtener la aprobación de los países miembros para que Finlandia y Suecia se unan a la organización. Se prevé una contracción de la economía japonesa en el periodo enero-marzo tras un trimestre de crecimiento. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Las tropas rusas que buscan tomar el control del este de Ucrania parecen estar perdiendo ímpetu luego de ser forzadas a retroceder durante contraataques por parte de las fuerzas ucranianas. El Ministerio de Defensa de Rusia informó el domingo que su fuerza aérea había efectuado ataques con misiles en la región de Donetsk, este de Ucrania, y destruido instalaciones de comando y armamento ucranianas. El ministerio también detalló que se destruyeron sistemas de misiles antiaéreos en la región de Sumy, en el noreste del país. Por otro lado, el ejército ucraniano ha estado presionando con contraataques en Kharkov, también en el este, y ha recuperado el control de algunos poblados. Kharkov es uno de los sitios que Rusia ha ocupado y utiliza como base para adentrarse en el país. Se cree que las fuerzas ucranianas han frustrado un intento de un convoy del ejército ruso de cruzar el río Siversky-Donetsk en la región de Lugansk, en el este de Ucrania, a mediados de la semana pasada. Según una publicación realizada por las fuerzas ucranianas en redes sociales el viernes, estas habían logrado destruir más de 70 tanques y vehículos blindados rusos que intentaban cruzar el río. En la publicación se afirmaba que habían empleado obuses provistos por Estados Unidos para repeler a las fuerzas rusas. El Ministerio de Defensa del Reino Unido informó el domingo que las fuerzas de combate terrestre rusas habían sufrido graves daños. Agregó que la ofensiva rusa en la región de Donbass había perdido fuerza y se había retrasado significativamente. La región de Donbass incluye las áreas de Donetsk y Lugansk, de las que Rusia está intentando tomar control. Representantes del ejército británico señalaron que es poco probable que las fuerzas rusas en Ucrania aceleren drásticamente su avance en los próximos días, 30 días, perdón. En medio de estos acontecimientos, el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, y la primera ministra, Sanna Marin, confirmaron oficialmente el domingo que el país solicitará unirse a la OTAN. Marin señaló que Finlandia espera presentar la solicitud a la par de Suecia, país vecino que también está considerando solicitar la membresía de la alianza y que se prevé que tome una decisión al respecto en el futuro cercano. Un día antes del anuncio, Niinisto sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acerca de la decisión finesa de unirse a la OTAN. Según informó el Kremlin, Putin hizo hincapié en que abandonar la política tradicional de neutralidad sería un error y que un cambio como este en la política exterior del país podría tener un impacto negativo en las relaciones entre Rusia y Finlandia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dejado entrever la posibilidad de obtener la aprobación de los 30 estados miembros de la alianza militar para que Finlandia y Suecia se unan a ella, y ha expresado su deseo de agilizar el proceso de ratificación para que esto sea posible. El sábado y el domingo tuvo lugar en Berlín, Alemania, una reunión de los titulares de exteriores de los países miembros de la OTAN. Sobre la mesa de debate estuvo la intención de Finlandia y Suecia de adherirse a la organización en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Al término de la reunión, el máximo responsable de la OTAN dijo que si los dos países escandinavos dan el paso, será un momento histórico para Europa, y añadió que, en caso de materializarse, la adhesión fortalecerá a ambas naciones y a la organización, además de propiciar una mejora en la estabilidad de la región. El beneplácito expresado por Stoltenberg choca con las reticencias mostradas por Turquía. Su titular de Exteriores, Mevlüt Çavuşoğlu, declaró a la prensa al término de la reunión del domingo que Finlandia y Suecia deben dejar de respaldar organizaciones terroristas. Este, según dijo el ministro turco, sería uno de los requisitos para su ingreso en la OTAN. El canciller se refería al apoyo que reciben grupos militantes kurdos que el gobierno turco califica de organizaciones terroristas. En su comparecencia ante los medios de comunicación, Stoltenberg afirmó que la OTAN va a seguir negociando con Turquía, pero asimismo puntualizó que este país ha dicho que no pretende vetar el ingreso de Finlandia y Suecia en la organización. El responsable de la Alianza Atlántica se mostró confiado en poder responder a las reticencias del gobierno turco de manera que no se demore el proceso de adhesión de ambos países. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Familiares de combatientes que permanecen en una planta siderúrgica asediada de la ciudad de Mariupol, en el este de Ucrania, han hecho un llamamiento a que se los rescate. Cinco esposas y un padre de combatientes en la planta Azovstal llevaron a cabo una conferencia de prensa en la capital ucraniana, Kiev, el sábado. Una de las mujeres señaló que lo que ha estado sucediendo en la planta no es simplemente una guerra, sino una masacre. Dijo que cientos de combatientes heridos continúan atrapados en el sitio y que no tienen ningún tipo de anestesia para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos a los que han perdido miembros. Suplicó que se ayude a los heridos. Explicó que los combatientes no pueden rendirse porque saben que, si los capturan, podrían ser ejecutados. La esposa de un infante de marina ucraniano dijo que el presidente de China, Xi Jinping, puede conversar con el presidente ruso, Vladimir Putin, ya que ambos países son socios económicos. Agregó que desea que tengan un diálogo fructífero que resulte en la evacuación de los combatientes a un tercer país, como Turquía. La contracción de la economía japonesa pronosticada para el trimestre enero-marzo de este año podría deberse, según algunos analistas, al estado de semiemergencia decretado en muchas prefecturas de Japón por la pandemia de coronavirus. Todo parece indicar que, después de un trimestre de expansión, la economía decrecerá. La cifra oficial del PBI del gobierno se dará a conocer el miércoles. Las previsiones efectuadas por 15 laboratorios de ideas e institutos de investigación del sector privado ya están disponibles. En términos anualizados, el decrecimiento de la economía japonesa oscilaría entre el 0,2 y el 6,4%. Los analistas consideran que el estado de semiemergencia mermó el consumo privado, que en Japón representa más de la mitad del PBI. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.